Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, cinco de la tarde y cuarto programa de Todos los Días Un Poco, hoy con la continuación del veranito porteño, 27.2, 27.5 la temperatura, y así hasta las 6 de la tarde. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Muy bien, aire otra vez. Entonces, cuarto programa, ya día jueves, hoy, como todos los días, no estoy solo. Aunque parece que mañana sí voy a estar solo, porque ya estuve hablando ahí con la producción, a la gente, todos los que integran este programa, y aparentemente me han abandonado, dejado a mi merced. Pero ya hablábamos con Campana de una introspección programática para el día de mañana. Hoy sí estoy acompañado, y bien acompañado, de Julia de Tito. Bienvenida. Hay que aplaudir, acuérdate. Hay que aplaudirnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida para mí, bienvenida para vos también. Un día más. Muchas gracias. Yo, a mí ya esta semana me parece que hace como meses que estuviera haciendo el programa, porque es una, la primera semana es como una especie de estrés. Venir todos los días, armar todo el programa, todavía no está, uno no ingresa en la costumbre de hacer cuáles son los tiempos, la cosa. Bueno, pero estuvo interesante. El primer día, bueno, hablamos por teléfono el primer día, pero el primer día estuvimos acá como presentando toda la cuestión, que es lo que hacemos: el lunes deporte, el martes música, el miércoles cine, el jueves política, el viernes parece que introspección o reunión, depende de lo que salga. Y bueno, ayer hablamos con Alberto Romero y Alejandro Rat de cine, los dos nominados para el Cóndor de Plata por la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Uno codirector y el otro guionista. Y entonces brindamos con cerveza, fue muy descontracturado el programa y todo ese tipo de cosas. Después hablamos de candombe el martes y vino el dúo, ya lo dije ayer y siempre me meto en esta, en este... embrollo. Sí, de recordar los apellidos, y yo soy muy malo para eso. Pero Calvo y Parodi. Me acuerdo de Parodi por Teresa, y me acuerdo de Calvo porque, como es pelado, digamos, como, no es pelado él, pero... Pero la palabra te remite a... Sí, entonces si puedo asociarlo con algo, ya estoy más a salvo, como Calvo. Y bueno, estuvo, fue una linda semana, un buen comienzo de semana. Esta semana... viene, o sea, este día de hoy, perdón, viene más político, más para cerrar las cuestiones políticas que estuvieron pasando en el transcurso, que hay varias y son muchas, y mañana repasaremos todas esas noticias que fuimos dando en la semana y que tienen que ver, en realidad están unidas, todas están hiladas un poquito por este momento, paritaria sí, paritaria no, la patronal y el sindicato. Bueno, las internas de los sindicatos, todo tiene que ver con un eje que parece que se va a prolongar un poquito, que es el costo de vida, uh-huh. y afrontar los aumentos y la inflación y a ver cómo quién para primero, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Bueno, arrancamos con la agenda cultural que ya nos hemos tomado la costumbre de hacer. Hoy a la noche, 21 horas, Un día de verano de John Foss con dirección de Alfredo Stafolani, segunda temporada, en Humahuaca 3549. Es una obra de teatro extraña. Te leo un poquito a ver de qué se trata y vas a ver que es un poco extraña. Dice, luego de la exitosa repercusión, esta es la segunda temporada. O sea que hoy comienza la segunda temporada, Un día de verano. Una obra ganadora de la convocatoria John Foss, organizada por la Embajada de Noruega, con dirección de Stafolani, como decimos. La obra plantea un cruce de situaciones simples, intervenidas por un discurso sensible y fúnebre. Fúnebre. Sí. Particularidad que le dio al autor auge en Europa y todo el mundo. Se presenta entonces hoy, 21 horas, en Humahuaca 3549. Bien, interesante. Lo de fúnebre sobre todo, porque a mí me llamó la atención. La Paila. ¿Alguna vez fuiste a La Paila? No, no fui la nunca. La Peña. Bueno, ¿dónde lindo queda? Lugar. ¿Dónde queda? Queda en Palermo. Ya te digo dónde queda. Mirá, Costa Rica 4848. 4848. Y hay reservas, 4833-3599. Hoy, Lucho Hoyos, el destacado cantante, compositor y guitarrista tucumano, viene, breve visita por Buenos Aires, y comparte una noche con amigos, 21:30, en La Paila. Lindo lugar para ir. Y en la zona norte de Vicente López, hay un lugar que se llama Club Maipú. Club Maipú. Sí, si tiene internet, usted lo tiene que buscar por ahí, porque la dirección es un poco exclusivo el lugar. Entonces... es como... hay unos boliches nuevos que se llaman... Handy... ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se dice de campana? Hidden. Hidden Pubs. ¿No conoce hidden. Usted? Hidden. Hidden. Escondidos. No sé. Escondidos. Bien. Que te dicen que sí. De boca en boca y te indican cómo llegar. Tal cual. Así, ¿no? Y cuando llegás hay una especie de contraseña. Tenés que estar muy invitado si no lo entrás. Yo fui a un par, ¿eh? Ah, te invitaron. Sí, sí, me invitaron porque... Perteneces al mundo de lo exclusivo. Exclusivísimo, lo sabés. Y... dice que de escondido se queda con el género, campana, es verdad, el género musical. Que yo lo sé bailar muy bien, ¿eh? Te tendría que verme bailar un escondido. Pero si estás escondido... yo logro que no me vean, imagínate lo bien que lo bailo. Bueno, el Club Maipú tiene todos los jueves, 21:30 horas, una peña que la organizan las guitarras Saavedrinas. Es un trío de guitarristas que hace tango. Y entonces, en ese sentido va esta peña tanguera, digamos, uh-huh. y son muy entretenidas y de mucho estilo tanguero, es como, se viste de gala el Club Maipú. Usted mande un mensaje privado, ahí le mandan la dirección, conversa con alguien, y pasa, puede llegar a pasar por ahí, si anda por Vicente López, ¿usted anda por Vicente López? Ando por Vicente López, sí. Bien, es un buen lugar, cerca de la avenida Maipú, Puente Saavedra, ¿conoces? Sí, sí. Perfecto, bueno. Voy a tener en cuenta. Muy bien, esa es la agenda cultural. Hoy a la noche pasa todo eso. Y también pasa un programa aquí, en la Radio Sur. Ayer fue que empezó Graves y Agudas. El martes empezó Graves y Agudas. Hoy un programa que ya está hace tiempo, que se llama Chancho Inocente. La culpa no es del chancho, el chancho es inocente. Y esta noche... viene, digamos, hace un programa que se llama Chancho Pastor, porque viene Pastor de la joven Warrior, que es una banda que me dice, campana, que yo la tengo que escuchar, que cómo no la escuchaste todavía, casi que me insulta por desconocer, no, me dice que no. 17:09, vamos a leer algunas noticias, vamos a hacer un adelanto del programa hoy, uh-huh. con Julia aquí presente, vamos a hablar un poco de política, unos temas muy importantes que están dando vueltas, ya se estuvo haciendo de información durante la semana para desarrollar el tema hoy. Le digo que, por ejemplo, tránsito, calzada reducida por accionar de bomberos en Juan Bautista Alberdi y José María Moreno, acá cerca, o más o menos cerca. Avenida Corrientes, en el centro, desde el Abasto hasta Callao, explotan. No se puede pasar, ni en bicicleta. Todo lleno de autos, y así va. La línea B, interrumpida por un pasajero descompuesto, ya debe haber... esto fue hace un ratito, esto ya debe estar funcionando perfectamente ahora, en este momento. Si hay alguno por ahí escuchando con su celular, que lo puede hacer, a través del TuneIn, una aplicación muy interesante. Puede enviar algún mensaje de tránsito de toda la zona sur, por ejemplo, de Parque Patricio, por ejemplo, de La Boca, por ejemplo, de Almagro también, a donde llega esta radio por el 88.3 de la FM de tu dial, también por la internet, y pueden escribir a Todos los Días Un Poco Radio en el Facebook, le dan un me gusta y mandan un mensaje, Todos los Días Un Poco Radio, está creciendo exponencialmente. Sí, yo lo vengo siguiendo. Qué bien. Y después está el Twitter también, que es tdup radio, ahí también se pueden mandar mensajes, hoy lo estoy viendo, ayer no me acordaba la contraseña, hoy ya lo estoy viendo, y el mail, Todos los Días Un Poco Radio, todo junto, Todos los Días Un Poco Radio, @gmail. Esas son las vías de conexión. Digo conexión porque ahora se usa conexión más que comunicación, porque la comunicación siempre es mala. ¿Está bien? Muy bien. Separame un poquito a las 17:11, Campana, manejá un poquito los hilos de este programa, porque si no a la deriva, ¿viste? Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo hinchaste todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Casi cuarto de las 17 han pasado 13 minutos. ¿Y cómo está, Julietito? ¿Bien? Sí, estoy muy bien acá. ¿Bien? Sí, está ahora el aire templado, el clima dentro del estudio. Afuera está un poco así como gomoso. ¿Vio cuando, bueno, se pegotea parte nada, del cuerpo? Se nada más de lo que se camina, digamos. Sí, así uno mismo. Es como una especie de babosa caminante uno. Bueno, pega el sol todavía. Dicen que va a bajar la temperatura. Después le voy a pasar algo así con respecto al tiempo, si quiere. Yo sí, tengo una página muy interesante, se llama Winguru. Ah, yo la uso, sí, que te tira todos los vientos. Los navegantes usamos, me incluyo. ¿Eh? Usted navega. Sí, perfectamente. Señor Gort. Por internet, sobre todo. Y usamos ese para saber todo lo que va a pasar. ¿Eh? Lo he utilizado incluso, yo utilizo moto como medio de locomoción para la ciudad. Si no fuese por eso, llegaría tarde a todos lados. Y la moto me ha salvado la vida, pero también es muy hostil al momento de la lluvia o del día fríos, fresco. La llovizna de invierno que taca, taca. Sí, taca, pega, ¿no? Derecho. Y bueno, cuando uno equivoca el horario en el que empieza la lluvia o termina, puede ser víctima de un ataque de la naturaleza, claramente. Entonces, el Winguru es una gran herramienta para esquivar los malos vientos, tiempos, aguas. Vamos a pedirles que sponsoren el programa. Sí, pero viven en Australia, punto CZ, creo, Checoslovaquia, creo que es. No sé, CZ... O República Checa. Checoslovaquia, sí. Checoslovaquia no existe más como país, no. Como desde hace muchos años. Sí, bueno, pero yo tengo un... hace rato que no miro un mapa, ¿sabes? Muy bien, vamos a las noticias entonces. Los metalúrgicos movieron la pelota, dice Página 12. Las negociaciones paritarias del sector privado arrancaron con una de las ramas industriales más fuertes. Las partes pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo. El gobierno indicó que no hay piso ni techo, pero debe haber racionalidad. Usted sabe, está muy concentrado el tema de la producción metalúrgica. Entonces son pocas las patronales y debe ser muy fuerte el histórico sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica. Por un lado, la UOM pide 30%. Y por otro lado, les dicen que hasta el 24 llegan. Entonces va a haber que acercar esos porcentajes o tratar de empatarlos o a ver si sale el sol del 25. Porque entre... yo creo que va a estar más cerca del 24 que del 30. Y suele... no quiero desanimar a los muchachos, pero la estructura no estaría tan firme como el metal que producen. Muy bien. Bombachazo. Estas noticias a mí me queman un poco los papeles. Porque yo vengo en dirección pensando en una cosa que debería ser desde el sentido común, y es el peor de los sentidos porque es el más común. Uh-huh. Entonces no tiene fundamento. Solo es lo que le parece a uno. El bombachazo de protesta contra un legislador porteño que realizaron esta mañana trabajadoras sexuales. O sea, que uno tiene que desmenuzar el hecho concreto en sí, que es el por qué se están manifestando, de la lógica que subyace detrás de las trabajadoras sexuales. Porque salen a reclamarle a Gustavo Vera, que es de UNEN, un legislador porteño, que está haciendo escraches, está cerrando... los lugares en donde trabajan las chicas, y entonces dicen, bueno, usted va detrás de la trata y en el camino nos está dejando sin trabajo a nosotros. Digo, se me queman los papeles porque uno piensa que las trabajadoras sexuales están en esa situación porque no hay otra posibilidad. Bueno, sabes que eso es todo un debate del movimiento de mujeres y feministas de hace décadas, digamos. Qué suerte que te tengo hoy aquí, porque yo no sé te puedo contar, digamos, sí. Esa complejidad que vos decís, se me caen los papeles, bueno, hace que, hace, no sé, décadas de toda la vida, digamos, hay sectores que están en discusión permanente de trabajadoras sexuales, que se uh-huh. consideran trabajadoras y que creen que lo que hacen es legítimo porque es su cuerpo y ellas deciden cómo explotarlo, digamos, de alguna forma. Uh-huh. Y otra posición con la que yo tiendo a acordar más, pero que son, las dos tienen como sus puntos de validez, si uno quiere ponerlo en términos argumentativos, que dice, bueno, la prostitución no es un trabajo porque uno nunca dispone libremente de su cuerpo. Uno siempre llega a la situación de prostituirse. Uh-huh. Uno nunca se prostituye. Siempre hay alguien que la prostituye, digamos. Alguien o un conjunto de factores sociales que te llevan a que no te quede otra, digamos, que la prostitución. Claro, que labura. Bueno, ayer hablábamos de los trabajadores de los cebolleros de la Ruta 3 que cortaron. Porque fue el gobierno de la provincia a hacer unas inspecciones. Y bueno, tenían unos helicópteros, unos drones, ahora utilizan una tecnología de punta, para ver trabajo esclavo en los campos. Y resulta que encuentran trabajo esclavo y los productores mismos salen a cortar y hacen pelota todos los instrumentos de inspección y qué sé yo, la camioneta, incendian todo. Este caso solo, las autoridades decían que fue el único lugar donde se encontraron con esta cuestión, pero habían encontrado chicos menores de 16 trabajando, que en algunos sectores es algo cultural y que ellos dicen, pará, vos me estás sacando de, digamos, del lugar de trabajo y dame, o sea, no, o no existe, o no hacen un estudio previo y no existe otra posibilidad, o realmente a los 16 años para algunos sectores en la provincia de Buenos Aires es normal salir a trabajar y nadie lo ve como una cuestión de problema. Quizás sí el que tiene... el medio que es dueño del medio de producción se aprovecha de esa situación y puede tener una persona trabajando en negro mucho más fácil porque esa persona está de acuerdo con trabajar siendo menor y él, digamos, no paga impuestos. Entonces, bueno, hay algo ahí que sí hay que resolver, pero por otro lado, no se puede dejar sin trabajo a una persona que la está necesitando a los 16 años. Entonces, ¿qué hace esa persona a los 16 años sin poder trabajar o teniendo que trabajar? Sí, sí. Que es peor. Y... me dice, me hace señas de... me baja el pulgar, el amigo. Bien, no importa. Después lo charlamos en el corte, Campana, no hay problema. Bueno, decíamos que es algo complicado de entender, sin embargo, hay que escucharlo también. Esa posición uh-huh. es la de, bueno, yo quiero hacer esto con mi cuerpo. Trataba de encontrar cuál es la lógica detrás de eso y meterse en una comparación entre esto y cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que es manejar tu cuerpo, ser libre de manejar tu cuerpo, es distinto. Porque uno no puede hablar de, no sé, entonces, bueno, el que se droga y se autodestruye. No, porque no es una autodestrucción. Pero sí es un deterioro físico, pero no es una autodestrucción. Uh-huh. Entonces eso queda fuera de la discusión. Y bueno, en fin, muchas cosas. Pero me llamó mucho la atención que hayan hecho el bombachazo en defensa de esa fuente de trabajo y que, bueno... Es un tema que podemos traer algún programa para desarrollar un poco más, porque bueno, la verdad sí. que es súper interesante y tiene aristas que, de hecho, un programa no alcanzaría, digamos, pero vamos a traer algunas puntas. Muy bien. Para los martes, dice, la música. Ah, de graves y agudas, es verdad, a la tarde. A la tarde. Tratan temas de género. La otra noticia es que el nuevo vicerrector... Trabajó el nuevo vicerrector de la UBA, que lo nombraron ayer o hoy, era la discusión. Creo que hoy lo rechazaron, ayer lo nombraron. Lo nombraron ayer, sí, por lo que tengo entendido, lo nombraron ayer y hoy salieron a... El vicerrector trabajó en la CIDE, parece, y ahora defiende, tiene un kiosquito, que es una... un estudio de abogados, que defiende a Vudú en algunos polémicos casos. Entonces los estudiantes lo rechazaron, Darío Richarte, que bueno, llama la atención porque es como que reavivan algunos fantasmas del pasado. Alguien que haya trabajado en un servicio de inteligencia, incluido en la estructura de la facultad, donde hay estudiantes, donde hay militancia, donde pareciera que hace falta alguien que tenga los mecanismos o la estructura para... No sé. Regimentar, por decirlo de alguna forma. Sí, además, ¿no? Trabajó en la CIDE, lo que tengo entendido, trabajó en la CIDE, no en cualquier momento, sino durante el gobierno de la Rúa, sí. con una situación de persecución y represión, digamos, que terminó, bueno, 19, 20 de diciembre, con, vaya, vamos a ver, ya no me acuerdo el número exacto, está de 20 y pico de muertos, y, sí. digamos, que es... Bueno, nada, es muy paradójico, y en realidad, comento brevemente, porque los tiempos nos corren, que digamos lo que pone digamos en evidencia digamos que una persona como esta pueda asumir y también asumió otro que es Emiliano Jacobiti, que viene de la franja morada del radicalismo, sí. que está vinculado digamos a negocios mafiosos y patoteriles en la universidad, la facultad de económicas, digamos, que también tiene todo un historial, asumieron en esta nueva gestión. ¿Están entonces, denunciados, vos sabés? Jacobiti creo que tuvo una denuncia, pero no lo puedo confirmar, porque se habla de también de Richarte, que tiene fue denunciado por un faltante de 18 millones de pesos durante la gestión de la Rúa. No, es durante la gestión de Shuberov, porque él también fue funcionario en, sí. durante la gestión de Shuberov, el famoso, digamos, rector de la Universidad de Buenos Aires, sí. durante casi toda la década de los 90, que vació, digamos, la universidad, que estaba acusada de corrupción y demás cosas, y tuvo, digamos, una causa... Está implicado en eso. Está. Entonces, que, como lo que pone en discusión para mí es que después, cada 4 años, se discute y estapa de diarios el tema de la democratización de la UBA y los órganos de cogobierno, etcétera, etcétera. Así y es tipo, que gente como esta puede estar en los cargos más altos de dirección de la UBA, uh-huh. dicen, bueno, o sea, hay algo que está fallando. Si gente como esta, que de democrática tiene bastante poco, puede llegar a dirigir la universidad más grande del país, digamos. Sí, sí, no es moco de pavo, porque en un lugar común, el hecho de que alguien esté teniendo un espacio de poder en la currícula. Uh-huh. Entonces, esa modificación es una modificación cultural directa. Si yo borro 17 y 24 la hora, si yo borro de un plumazo, por ejemplo, la cátedra Carlos Marx de uh-huh. la UBA, estoy culturalmente recortando parte de un contenido que es importantísimo para la economía, para la historia. Y de repente estoy vaciando un costado muy fuerte cultural que se puede arraigar en un montón de estudiantes y que además eso puede llevar en adelante a que todos esos que van a ser profesionales digamos tengan una concepción distinta de la economía, de la historia y todo eso. Sí, así que es muy sí, delicado. Y te acoto breve, solo para no dejar de mencionar lo que el que asumió como rector, que es Alberto Barbieri, uh-huh. Es el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que precisamente es como un paradigma de un modelo universitario que, bueno, los estudiantes, digamos, desde la Federación, los centros de estudiantes rechazan, y del movimiento estudiantil de todo el país, en términos de pensar la universidad, digamos, como un servicio y no como un derecho. Ponen bancos adentro de la universidad, aranceles para las maestrías, para todos los posgrados, pasan contenido de las carreras de grado a los posgrados para obligar a los estudiantes a pagar, y pagar mucha guita, decenas de miles de pesos, digamos, para hacer una maestría en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo. Que entonces es un cambio fuerte, digamos. No sí. Es que venga de algo mucho mejor la UBA, pero bueno, va para sí, peor, a mi entender. Un poquito, todos los días un poco. Todos los días un poco. Haciendo. Exacto. Muy bien, 17:25, es hora de hacer un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda media hora del programa. Y en el medio va a pasar el informativo, hay algunas noticias de los hermanos latinoamericanos, por supuesto, como siempre. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Seguimos entonces, Julia de Tito, hoy aquí, y el eje, la política, en todos los días un poco. Bueno, hoy vamos a estar hablando ahora en la segunda media hora del programa de un tema que conlleva muchos temas, como suele ser en política las cosas que no son cosas aisladas, uh-huh. Sino que vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con la educación. Se preguntarán, ¿paritarias? Se preguntarán... una cosa, la otra, que están pasando un montón de cosas relacionadas con la educación, y esa es la verdad. Elegimos traer un tema que tiene que ver con la recuperación del colegio Guido Spano, que cerró, fue abandonado por sus dueños, y los docentes conformaron una cooperativa y lo volvieron a poner en pie. Y a raíz de eso... Abandonado por sus dueños en una intentona. En una intentona, sí, claramente. Sí. Ya lo desarrollaremos en la segunda parte, lo quise presentar prolija y limpiamente. Muy bien. De ahí algunas discusiones sobre el rol de lo público y lo privado, cómo interviene el Estado en algunos casos y en otros casos de situaciones no iguales, pero parecidas, con escuelas públicas, dónde están los recursos del Estado puestos en términos de presupuesto educativo, particularmente hablando del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Vamos a avanzar con una entrevista, vamos a tener a uno, un docente que está llevando adelante la cooperativa para poder desmenuzar un poco este tema. Muy bien. Así seguimos entonces. 17:28... el informativo, y volvemos desarrollando el tema que ha presentado también Julia Tito. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Estatales aceptaron la propuesta y la provincia pidió que los docentes acaten la conciliación. El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, aseguró que los trabajadores bonaerenses aceptaron la propuesta. En tanto, exigió que los maestros acaten la conciliación obligatoria y dicten las clases. Además, aseguró que están tomando un camino desacertado en el que seguramente han quedado encerrados y espera que a través del diálogo se pueda recomponer el salario. El Reino Unido, prefiere a Massa o a Macri para negociar por las Islas Malvinas. El ministro británico para América Latina, Hugo Swire, reconoció que Londres piensa que el líder del Frente Renovador o el gobernador porteño tendrían una visión más madura que el actual gobierno. Por otra parte, confirmó que desean que el próximo gobierno en Buenos Aires tenga una mirada distinta a la del actual. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Caravana de hinchas. El próximo martes 18 de marzo, los hinchas de The Strongest en Argentina organizaron una caravana para acompañar la visita del club en el partido que se disputará contra Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores. El sábado próximo se reunirán en el Palacio del Buen Gusto a las 16:30 horas para ultimar detalles del traslado y los costos de los micros. Paraguay. Temporal en el Alto Chaco. Las localidades de Toro Pampa, San Carlos y María Auxiliadora están prácticamente aisladas por las inundaciones que se registraron en el camino de Transchaco. Los pobladores siguieron aguardando la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional, que a través de su titular, Joaquín Roa, prometió ayuda. El funcionario gubernamental justificó la demora argumentando la imposibilidad de acceder a la zona. Chile. Ciclista chilena permanece internada bajo estricta observación. Durante una carrera de ciclismo en los Juegos Odesur que se llevan a cabo en Santiago de Chile, Irene Aravena, la corredora local, sufrió un fuerte accidente en la pista. La ciclista se estrelló contra el partidor, que no debía estar sobre la pista del velódromo, y sufrió fracturas de fémur y rodilla. Estará un año sin competir. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Radio Sur. 88.3 MHz. Escuchar te libera. 88. Radio Sur te libera. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimu. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimu. www.lavaca.org. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, política. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la gente dice salud o Jesús cuando estornudás? Porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. ¿Te gusta la música? Me encanta la música. La eligió Campana para hacer de cortina. De la política. Me gusta mucho. Le da como un tono. Y además son catalanes. Ah, como bien. Mi abuelo. Perfecto. Que era catalán. Entonces ya está. Estamos todos en sintonía, incluso desde la madre patria, podríamos decir. Muy bien. Ah, una cosa de loco el mail que me mandaste. Ah, ¿viste? Sí, escribiste desde todo desde el... Viniendo para acá. Claro. Muy bien. Julia, y la política. La política a partir de un hecho en particular, que es, bueno, la toma por parte de los padres y estudiantes del Colegio Guido Spano. Exacto. Bien. Algo de eso tocamos en la semana, uh-huh. Pero hoy está bueno profundizar todo lo que trae aparejado ese hecho en particular, ¿no? Uh-huh. Sí, en términos de, digamos, de pensar como, bueno, lo que más o menos presentaba en el bloque anterior, bueno, cuáles son las políticas educativas que se dan el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional también, digamos, pero particularmente en la ciudad, en relación a experiencias educativas que surgen como a contramano de la situación planteada a priori. ¿Qué estoy queriendo decir? Una escuela privada, como el Guido Spano, que sus dueños la abandonan de un día para el otro, después de cobrar todas las, obviamente, todas las matrículas a fines del año pasado, uh-huh. Que no son ningunos bobis. Sí, no van a contar antes de cobrar. Exacto. Claramente. Cobran todo y se van, con lo que se estima y se calcula, y hay bastante evidencia que tiene que ver con un negocio inmobiliario, digamos, de empresas vinculadas entre sí, de los dueños del colegio y demás, de, bueno, vender ese terreno en el barrio de Palermo, digamos, que tiene un valor muy alto. ¿Qué digo? Esa experiencia tiene que ver con, bueno, un colegio abandonado que se conforma una cooperativa de docentes que deciden seguir adelante con el proyecto educativo. Seguro. Y buscarle, digamos, bueno, una vuelta a esa situación, porque obviamente no eran ni dueños del colegio, ni tenían plata para pagar los sueldos, ni etcétera, sí, etcétera. Sí, etcétera. En el medio del contexto de no hay vacantes en ningún lado, hay unos containers por ahí amenazantes. Exacto. Sí. Y digo, la otra situación, como para hacer alguna especie de espejo, es una que comentábamos en un programa que no salió al aire, pero que fue nuestro programa, sí, de prueba, claro. Que bueno, que igual se ha comentado en la semana, entiendo también en el programa, uh-huh. Que tiene que ver con escuelas públicas desocupadas, también posiblemente por ligado a algún negocio inmobiliario, con menos evidencia al respecto, pero que probablemente, sí, también sea lo que está por detrás. Sospechosamente deshabitadas, escuelas que con un poco de trabajo, infraestructura y recursos podrían funcionar, y que de hecho organizaciones sociales, junto con vecinos, docentes y demás del barrio, han puesto, digamos, a funcionar. A una la han bautizado Carlos Fuente Alba, la otra, entiendo que todavía no tiene nombre, hasta donde tengo información. Sí. Pero que, digamos, entonces, como si... ¿Cómo, digamos, ese movimiento de parte de los sujetos, digamos, como también eso me parece que es interesante, la educación, como no solo como la institución escuela aislada, sino con gente interviniendo para ser parte de ese proceso educativo y para activar, digamos, esa situación, que pasa en realidad, siempre es así, digamos, la escuela no es un edificio nada más, sino que hay docentes, estudiantes, padres, sí, directivos, etcétera. Se contiene ahí porque, bueno, históricamente, pero... y porque está culturalmente aceptado también. Nadie se planteó, bueno, si no tenemos escuela se va a dar igual, pero en las plazas, digamos. Uh-huh. Lo cual le vendría muy bien al gobierno de la ciudad porque... le salvaría las papas. Le pone a todos remeras amarillas y adelante, la juventud militando. Bueno, nada, y para eso vamos a entrevistar a Zafir. Deme, que ahora en unos minutos vamos a tenerlo. Ahora en unos minutos vamos a tener al aire, que es uno de los docentes que está impulsando esta cooperativa. Le vamos a hacer. Nada, vamos a tratar de como abordar un poco cómo fue que llegaron a la decisión, digamos, de conformarse como cooperativa, digamos, que no es que de la nada, ni hay 10 millones de casos, que seguramente sí, haya. A mí me sorprendió la velocidad en la reacción. Uh-huh. Eso me gustaría también como preguntarle, porque por lo que estuve leyendo, algunas personas ya tenían herramientas para la organización, uh-huh, porque en menos de 2 semanas ya estaban entendiendo el problema en profundidad, ya estaban organizados, ya dijeron, mirá, sí, va a venir tal o cual, ya hay algún subsidio dando vueltas, ya alguien va a responder por esto, ya, uh-huh, va a venir Bullrich a ver qué es lo que pasa, bueno. A mí esa velocidad de reacción también me llamó la atención. Bueno, podemos empezar por ahí. ¿Qué tal, Zafir? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos justo comentando un poco la situación, digamos, como cómo fue que llegaron ahí en el Colegio Guido Hispano los docentes y demás a conformar esta cooperativa que hoy está llevando adelante el proyecto educativo. Y nos preguntábamos por eso, digamos, cómo fue que te llegaron a esa decisión y además por la velocidad, digamos, con la que se organizaron para cambiar, digamos, la situación esa de desasiego. Sí, realmente fue todo muy rápido. La verdad que lo que conseguimos en tan solo 2 meses es impensable para cualquier otro grupo de docentes que quiere formar una cooperativa o cualquier grupo de trabajadores. Bueno, esto empezó el 31 de diciembre cuando nos enteramos que el dueño de Guido Hispano Sociedad Anónima estaba desvalijando el colegio. A partir de ese día, 31 de diciembre a la noche, nos empezamos a movilizar, a organizarnos, docentes, padres, toda la comunidad educativa, y la verdad es que la posibilidad de hacer una cooperativa surgió en esos primeros días, al principio como algo un poco lejano, pero fue tomando forma y bueno, también asesorados un poco por el INAES, que es el Instituto del Estado que regula las cooperativas, pudimos ir dando los pasos necesarios para conformar la cooperativa, digamos. Zafir, Nicolás te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería preguntar por eso, por la velocidad del INAES de aparecer. ¿Cómo fue que se conectaron rápidamente? ¿Cómo fue que los asesoraron? ¿Fue que ellos se acercaron por la noticia en los diarios, digamos? ¿O alguien de ustedes ya conocía gente? No, fuimos a golpear puertas. La primera puerta que golpeamos fue la de la Dirección General de Escuelas Privadas de la ciudad, que recibimos en principio una respuesta negativa. Y a partir de eso fuimos a voltear otras puertas, entre ellas la del INAES, el Ministerio de Trabajo, y también se empezaron a acercar diputados, legisladores de distintas fuerzas, y bueno, la gente del INAES desde el primer momento que fuimos nos asesoró y nos brindó toda la ayuda y el apoyo necesario para poder llegar a buen puerto, digamos. Uh-huh. Incluso, nos fueron los únicos que nos dieron un subsidio, bueno, no, recibimos subsidio del INAES y del Ministerio de Trabajo, todavía no vimos ni un pizarrón por parte de la ciudad, digamos, del gobierno de la ciudad. Ajá, igual lo que decías del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, Nación. Okay. Igual te pregunto solo para confirmarlo, porque tengo entendido que sí los, digamos, como en muchísimas otras escuelas privadas de la ciudad, sí el gobierno de la ciudad paga buena parte, que tengo entendido que es el 60% de los sueldos, digamos, de ustedes eso lo sigue sosteniendo a pesar de que... Sí, a pesar de que la primera respuesta fue negativa, después el ministro Bullrich se comprometió a mantener el subsidio que ya tenía el colegio, que es del 60%, uh-huh. Por una cuestión de burocracia, aparentemente todavía no llegó nada, excepto uh-huh. lo de diciembre, lo que nos correspondía a diciembre, que todavía éramos la vieja escuela, digamos, Guido Hispano Sociedad Anónima. Eso llegó con un poco de retraso, pero llegó. Pero lo que es el subsidio de enero, febrero, bueno, ya estamos en marzo, todavía no ha llegado, pero bueno, estamos haciendo los trámites necesarios para poder cobrar esa plata y empezar a tener el sueldo más regularmente, ¿no? Porque hasta ahora venimos trabajando sin cobrar nada desde sí. enero, ¿no? O sea que ese 60% no es un gasto en el que incurre a partir de ahora el gobierno de la ciudad, sino que ya lo venía teniendo con claro. el Guido Hispano, la Sociedad Anónima, ¿qué decís? Exactamente, ya tenía subvención. Y te hago otra pregunta, estuvo cuando salió la noticia en los diarios sobre, bueno, el abandono, digamos, del colegio por parte de sus dueños, estuvo muy en la agenda y en la información que circulaba que la decisión había tenido que ver con un negocio inmobiliario que querían hacer con la escuela. ¿Ustedes qué información tienen acerca de eso, digamos, de la empresa, dos empresas distintas que eran la misma, eran las mismas personas con distintos sellos, digamos? Sí, exactamente. La empresa, eran dos empresas. Hace 2 o 3 años que era una sola empresa que se subdividió en dos. Por un lado, Guido Hispano Sociedad Anónima, que es la empresa que administraba el colegio y contra la cual nosotros estamos haciendo acciones legales por tema de indemnización laboral, etcétera. Y por otro lado, la empresa que quedó como propietaria del inmueble, del edificio donde funciona el colegio, que es Valdoma Sociedad Anónima. Esa es la empresa que pretendía hacer un negocio inmobiliario, es decir, construir una torre en donde ahora está el edificio del colegio. El principal accionista de esa empresa es Fernando Sokolowicz, dueño de Página 12, y bueno, ahí hay toda una cuestión que está en investigación, que la justicia está investigando, que dependemos un poco de esa investigación para cobrar la plata de la indemnización, hay que descubrir, digamos, cuál es el entramado que hay entre esas dos empresas, que antes eran una sola y ahora son dos. Esa es la data que tenemos hasta ahora. Buenísimo. Y por último, Zafir, te queríamos consultar con algo que no refiere puntualmente, digamos, a la situación del Colegio Oído Hispano, pero sí con otras escuelas que desde otro lugar, digamos, escuelas públicas abandonadas, como el caso de la que ahora fue nombrada Carlos Fuente Alba, acá en el barrio de Parque Patricios, y otro terreno también acá por la zona sur, que hubo organizaciones sociales, docentes, vecinos, etcétera, han ocupado los edificios abandonados hace años, que con capacidad áulica, a los que solo les faltaba inversión y, bueno, y mantenimiento, etcétera, para poder ponernos a funcionar justo en el medio de, bueno, la situación por falta de vacantes y etcétera, que es por todos conocida. Quería saber que vos, como docente, digamos, que está atravesando un proceso de puesta en funcionamiento de una institución vaciada, la están volviendo a levantar, ¿qué opinión te merecen, digamos, esas experiencias y las respuestas que han tenido o no han tenido por parte del Estado, digamos, que a ustedes de alguna forma lograron eso, salir en todos los medios y que reciban asesoramiento del INAES y en respuesta del Ministerio de Trabajo de Nación, etcétera? ¿Y qué pasa con estas otras escuelas donde no hay un privado de por medio? No sé, si se entiende la pregunta, ¿qué? Sí, bueno, nosotros la verdad es que tuvimos la suerte de eso, ¿no? De haber salido en todos los medios, quizás por esta cuestión que hay de fondo, ¿no?, que te comentaba antes. Tuvimos la prensa necesaria para poder lograr nuestros objetivos y, bueno, tuvimos esa suerte, pero la verdad es que, como vos decís, hay otras escuelas, sobre todo las escuelas públicas, que no están recibiendo ayuda de ningún tipo, y bueno, la verdad es que yo, en mi opinión personal, me parece que el gobierno, tanto nacional como de la ciudad, debería ocuparse también de eso con mucha más prioridad, incluso, que de la educación privada, ¿no?, porque la educación tiene que ser pública, en mi opinión, más allá de que yo, bueno, porque necesito trabajar, estaba trabajando hasta ahora en una escuela privada que ahora es cooperativa. Me parece que lo que te decía recién, ¿no? Me parece muy valiosa también la experiencia que están teniendo en esa escuela Carlos Fuente Alba, y que nosotros podemos brindar todo nuestro apoyo, así como recibimos apoyo de otras escuelas cooperativas y no cooperativas, a la hora cuando nosotros lo necesitábamos. También nos gustaría poder aportar y nuestra experiencia y todo lo que podamos, lo que tengamos a nuestro alcance para apoyar y acompañar la lucha de esas escuelas, digamos. Muy bien, Zafir. ¿No tuvieron ustedes contacto con la escuela Carlos Fuente Alba? No, por ahora no. Más allá de lo que viene saliendo en los diarios, eso no hubo conexión todavía. No, pero bueno. Muy bien. Todavía. Bueno, no. Sí, te agradecemos mucho, Zafir, por la comunicación, y bueno, obviamente les deseamos todos los éxitos en poder cobrar todos los sueldos como corresponde, y que la escuela, bueno, funcione mejor, incluso también al funcionar de forma cooperativa puedan pensar y afinar y proyectar, digamos, las formas educativas que mejor decidan, digamos, para el colegio. Así que todo eso. Dale, un saludo y muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por llamar. No, por favor. Hasta luego. Muy bien, ese era Zafir Neme, uno de los organizadores de la cooperativa que se está armando ahí en el Guido Hispano. Bueno, interesante para seguir hablando. Tenemos Ramón Ayala, el Mensú del último disco que acaba de sacar Ramón Ayala hace poquito, en Los Años Luz. Mensú es ese que trabaja por mensualidad, y él retrata a ese trabajador de la Mesopotamia argentina, ese que va ahí por el río cosechando. Muy lindo tema. Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre Mensú, hierba verde, hierba en tu inmensidad, para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo. Neige, neige, el grito del capanga va resonando. Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, camino y selva. Río viejo, río que va acá. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Hoja con la sangre del pobre Mensú. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Hierba. Ramón Ayala, histórico compositor mesopotámico, con los hermanos Núñez en bandoneón y guitarra, Facundo Guevara, ese percusionista ya multifacético, grabó con todos, por poco no tocó con Colón, y Juan Pablo Navarro, el contrabajo. Un disco que salió hace poquito, que vale la pena escucharlo, porque tiene todos los éxitos, que versionaron millones, Mercedes Sosa, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Pedro Aznar, León Gieco, Ana Prada, ¿quién más? Bueno, todos esos cantaron temas de este señor que no grabó mucho. Porque es un poco especial también. O sea, porque quizás en aquel momento la manera de cantar todo, pero bueno. Pero ha compuesto cosas. Sí, muy interesantes, muy lindas. Muy bien, volvemos a la política, Jules. Después de la conversación con el con Zafir Neme, que es uno de los juntados en la cooperativa por el tema de la recuperación del Guido Spano. Y lo que se desprende de ahí, la política pública sobre las escuelas privadas y del gobierno de la ciudad, en este caso, en puntual, sobre las escuelas del gobierno de la ciudad. 60% decía de subvención. Exacto. Que es la que mantiene. Ahora cambiar la sociedad anónima para empezar a pagar puede llevar 3 o 4 meses, aunque esto sea cuestión urgentísima, sí, sí. Digamos. Es así, digamos. De hecho, el gobierno de la ciudad subvenciona escuelas, incluso escuelas no, porque también, digamos, como que hay todo un tema, ¿no?, con la escuela privada, más allá de los posicionamientos que uno pueda tener, que hay escuelas privadas que realmente la cuota sale 50 pesos, digamos, que es más simbólico, sí, que otra cosa. Sobre todo las privadas, las, uh-huh, las religiosas, quiero decir. Que, bueno, ahí hay toda otra discusión de si el Estado tiene que financiar o no escuelas religiosas. Eso iba a decir, que la subvención no solo sobre las escuelas, sino al culto católico. Seguimos siendo, hay, exacto, una discusión todo ahora al año del Papa, creo que no se va a reavivar esa discusión de si hacemos un Estado laico o no, sí, a esta altura del partido. Exacto, pero claramente por ahora no. Lo que sí es que el Estado financia no solo esas escuelas de cuotas económicas, que realmente es como, bueno, es ya es una decisión, es casi lo mismo, digamos, que en una escuela pública, en el sentido de que las cuotas son muy chiquitas, sino que también subvenciona escuelas que de cuotas que tienen 3.000 pesos, sí, escuelas que tienen cuotas de 3.000 pesos, ahí va, ahí, sí, lo digo bien. Claramente. Digamos, que con lo cual no es que las empresas o la gente que es dueña de esas escuelas, uh-huh, tiene una necesidad económica porque pone la cuota muy baja para que entre en determinados sectores. O sea, es pura ganancia lo que tienen esas escuelas, es la verdad. Y ahí tiene que ver, digamos, como, bueno, esta lógica que, bueno, justo más temprano mencionábamos respecto de la UBA, ¿no? De la educación como, no como derecho, sino como mercancía, y de cómo hacer hacer que sacarle más rédito a la sí, plata, digamos. Sí, eso yo encuentro como muy lógico el hecho de ir a una escuela y pagar por la educación, porque uno entiende de la misma manera que uno va y compra el buzo que quiere, cómo se está exento de ir y pagar una educación. Y quién le va a decir, si digamos la finalidad es comercial, quién va a decir no, lo echamos o no lo hacemos pasar de año, uh-huh, o esta persona no está acorde con la línea educacional. Lo que rige ahí más es la lógica comercial que la lógica educacional. Okay. O sea que por lo tanto yo encuentro como un sinsentido en la escuela privada. Uh-huh. Puede ser que la religiosa tenga, sí, un sentido cultural en sí mismo, y que el Estado, al estar de acuerdo con esa intervención religiosa sobre la cultura y sobre la educación, subvencione eso, bueno, es otra discusión. Es otra discusión, claro. Pero la privada algo rige, algo distinto. ¿Tiene que existir o no la escuela privada? Digamos, yo no me voy a meter, no voy a decir cerremos todas las escuelas privadas. Uh-huh. Yo lo que digo, lo que opino, me parece que debería ser como un tema de discusión más habitual, es que el Estado, en vez de destinar recursos a la escuela, a la educación pública, que efectivamente los necesita, porque, bueno, vemos no solo que ahora faltan vacantes, sino que después, bueno, se caen los techos, faltan estufas, no hay ventilador, viste, no hay materiales, sí, y demás, destine casi un 30% de su presupuesto del presupuesto educativo a subvencionar a la escuela privada, digamos. Eso me parece que es lo polémico. Después, que la escuela privada, si el Estado no se mete, la escuela privada quiere existir, y bueno, que, digamos, vivimos en un sistema que permite, digamos, ese tipo de digamos, pero como me parece que el nudo problemático es ese respecto a la educación privada. ¿Por qué el Estado, con el déficit que hay en la educación pública, destina la cantidad de recursos que destina a las escuelas privadas? Igual, volviendo, digamos, a un poco lo que charlábamos con Zafir, que no tenía que ver linealmente con todo esto, pero sí. A mí lo que me parece como interesante es cómo se manejó el Estado en este caso, a diferencia del caso con la escuela Carlos Fuente Alba. Porque tiene que ver también con, precisamente con eso, con lo público y lo privado, con dónde está puesto el foco, digamos. El gobierno de la ciudad abandonó escuelas que las podemos especular, que fue por especulación precisamente inmobiliaria, uh-huh, sobre todo en la zona sur, que es una zona que está el creciendo, polo tecnológico, el nuevo polo tecnológico de la ciudad de Buenos, sí, Aires, claro, donde está fomentando que vengan capitales a invertir, comprar terrenos, construir megaempresas, torres, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esas escuelas las vació y hay gente que las está poniendo en funcionamiento a pesar del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Por otro lado, una escuela en Palermo, privada, los dueños se van, dejan la cáscara vacía del edificio, incluso se habían llevado los materiales, un montón de cosas, los docentes la ponen en funcionamiento y reciben por parte del Estado, en vez de un ninguneo o incluso una avanzada de repudio de esa situación, uh-huh, reciben un abrazo, compañero, el fomento de parte del INAES de, para que conforme una cooperativa y lo pongan a funcionar. Reciben subsidios del Ministerio de Trabajo, del mismo tipo de subsidios que se le dan a las fábricas recuperadas, por ejemplo, para, sí, para que se puedan poner en marcha con un capital que no tienen los trabajadores cuando están ante una institución vacía. Y entonces, digamos, como que uno ve estas dos lógicas y que si uno piensa así muy velozmente, no es que son situaciones iguales, ni mucho menos, pero sí esta presencia, digamos, cómo el Estado está en un lugar aparentemente discriminatoria, como, ¿no? Exacto. Sí, y esa oportunidad quizás del Gobierno Nacional, en un caso muy rimbombante para los medios, porque es en Palermo, porque 100 años de esa escuela y qué sé yo, acciona rápidamente también, que, digamos, no está mal. Debería hacerlo, pero debería hacerlo en todos los casos. Entonces reacciona rápido y entrega y con efectividad, porque lo que contaba Zafir es que de hecho todo, le ha llegado todo bien y sigue por sobre el gobierno de la ciudad, que dijo vamos a mantener lo que ya venían gastando, simplemente era una cosa y ni siquiera lo están haciendo, digamos, ¿no? Y eso muestra, digamos, también como voluntades, digamos, sí, ¿no? Y como que deja entrever un par de cosas. A mí el tema realmente de la política educativa me parece que es sumamente interesante, digamos, y hay un montón de información que seguramente en próximos programas iremos abordando, porque ahora se nos está acabando el tiempo, de algunos datos del presupuesto que maneja la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los presupuestos en realidad más altos del país por una cuestión de recursos de la ciudad, pero ¿qué porcentaje le destina de ese presupuesto a la educación y qué porcentaje a la educación privada dentro del porcentaje educativo? Y ahí hay una discusión que nunca se termina de dar a la luz pública, salvo en excepciones, cuando pasa algo muy puntual, no es un debate. Y habiendo tantas cosas en debate en este momento, en lo relacionado con la educación, el salario de los docentes, el paro en la provincia de Buenos Aires, que no se puede acordar entre provincia y los docentes y no se puede llegar a un acuerdo de cuál va a ser su salario, digamos, por el siguiente año, de cómo hacer para que el salario docente sea mejor cada vez y no que haya corriendo atrás de la inflación y nunca, digamos, siempre estar peor, digamos, que lo que se estaba antes, digamos. Hay un montón de cuestiones puestas en discusión, que si está bien el paro o no está bien el paro, que los chicos tienen que tener clases o no tienen que tener clases. ¿Cuáles son las solidaridades que se establecen en esos casos? O sea, el tema educativo está puesto en discusión dentro de lo económico, sí, pero nunca se aborda efectivamente este eje, porque toca intereses y toca modelos pilares, digamos, de sistemas educativos que tienen que ver con esto, con un vaciamiento o distanciamiento del apoyo, por decirlo más políticamente correcto, a la educación pública, y un fomento que va creciendo año tras año, se mantiene constante mientras otros decrecen. Es una realidad ideológica del PRO, lo dicen abiertamente, que prefieren una educación privada porque es manejable en algún punto, políticamente también. Muy bien, 18:02, y ese es el timbre que nos avisa que se ha acabado el programa del día de hoy. Escucharon a Julia de Tito hablando de política conmigo, Nicolás Gort, en Todos los Días un Poco, programa que va de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, que tiene su Facebook, que tiene su dial 88.3 en Radio Sur, que tiene su Twitter, TDUP Radio, y que tiene su mail, que es todosdiasunpocoradio@gmail.com. Hasta mañana será, posiblemente en un programa más introspectivo que nunca, solo Campana y yo al mando de esta hora de quién sabe qué.